Llevo en el pecho el símbolo de Superman, y aunque parezca lo contrario, os aseguro que yo no soy Clark. Soy uno más entre la inmensa densidad, entre la ciencia y la verdad, de una deidad que está presente en cada quark. Minusválidas almas caminan entre avenidas, de la nada volamos hasta esta vida. Función del homicida que sabe que él es la víctima, próxima del azar del destino de una muerte previa. Hay algo más allá de la piel, muy poca gente lo percibe porque poca gente cree en él. Hay algo más allá de una materia, de una historia sin anomalías serias de obtener victorias. Por eso, enfundo mi chupa de cuero al hueso, me disfrazo en un hombre que no escribe ningún texto y salgo al mundo del cemento, del entretenimiento, fingiendo que la soledad no me inflige escarmiento. Y entonces cuelgo mi sombrero en el recibidor, y nadie fija su mirada en mí al subir en ascensor, y ningún gesto destaca la emoción que se dilata en la pasión que se retrata en el ardor sin más pretexto que el dolor, infiriendo al interior de un corazón que se delata por amor o por soñar sabiendo el riesgo. Perpetúo en un café nuestras miradas, pocas veces se comprende el sentimiento sin palabra hablada. Pocas veces la ecuación balanceada deja igual el resultado sin cambiar de sitio la jugada. Y si mi alma sigue anclada a esta ciudad, a esta vorágine de mentes, torbellinos y huracanes, dirigentes con maldad en una edad donde el esfuerzo lo hace el tuerto en el país de los videntes, ¿quieres realidad? Este monótono rapeo trata de explicar varios puntos débiles al ser varias mis metonimias. Viajo en furgoneta con airboard de BSO y una foto con estrellas que contienen kriptonita es mi castigo. Maldición que yo bendigo al ser testigo de la vida que podría llevar y la vida que sigo. Nadie nos impide gritar, pero los crímenes ocurren y se amontona el curre de Superman. Y entonces cuelgo mi sombrero en el recibidor, y en el espejo veo el viejo montón de pictogramas y miradas que dejamos en el cuarto del sol, donde amanece sin silencios que incomoden el don de percibir tu cuerpo cálido y tus ojos gélidos, derritiendo mis pupilas al ritmo de esta canción. El mundo no va a salvar a Superman, él lo sabe, lo comprende y lo asimila, pero no va a cambiar, no puede cambiar. No necesita ser distinto porque en el fondo el instinto le querría engañar. Nunca es la lucha entre el bien enaltecido y el mal. Por desgracia el poder es su tutor. Miró y será Krypton al mismo instante que mi musa, y la suma de estos datos igualó a Lex Luthor. Aún no comprendo cómo no cae jamás en la derrota general que predomina. Lo social, lo saludable no es soñar en este mundo de cristal donde el azar y la injusticia son factor fundamental de este holocausto verbal y apoteósico final hasta el aplauso. La gente se levanta del asiento, caen los muros y el rechazo toma forma de un abrazo. Suena el despertador de Claria que acaba el discurso. Y entonces cuelgo mi sombrero en el recibidor y observo en mi antebrazo la cicatriz de Kal-El. Estoy en el Daily Planet, uno más en redacción. La metrópolis reclama mi atención y mi atención el papel. Ellos pasan de largo, no quieren ver cómo arriesgo mi pellejo sin incentivos palpables, Superman.